Rojo, otro lujo de esta noche, otro campeón. Cuidado, no voy a darme ninguno, si ve que por ahí me saltan, ¿eh? Vení, Pepe. Bueno, un lujo. Yo de Pepe puedo decir muchas cosas, pero una que me quedó grabada, cuando él viene campeón mundial, se acuerda, yo me meto en Ezeiza, por abajo de las hojas, y soy el primer periodista que le pone el micrófono para que diga las primeras palabras de Argentina, viniendo siendo campeón del mundo. No voy a recordar. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, gente. Cuando yo salga presente con vos, que te quedan 10 años. A ver, si me acuerdo, un momento muy lindo, la verdad que ha pasado 10 años. La verdad que pasa el tiempo rápido. Bueno, contento de estar con tus amigos, ¿no? Gracias, te agradezco que seas portador de la carta de nuestro común amigo, el jefe del 3 de febrero, un fanático del boxeo, un hombre bárbaro y alguien que ayuda muchísimo a los boxeadores. Le mando muchos saludos, está contento, no podré por los compromisos que tenía, pero me dijo que tirar esta carta, hermano, te la digo, así que la justo siempre apoyo al boxeo, un tipo que le gusta el boxeo, igual que apoyo Chávez, así que realmente están contentos con tu labor por tantos años de eso, ¿no? Sí, bueno, la labor que gracias a los boxeadores, nosotros lo vamos a repetir hasta el infinito, millones de veces, sin ustedes no hay programa, y sin los oyentes tampoco. Ustedes son los verdaderos héroes de todo esto, y nosotros simplemente somos los que reflejamos para los oyentes las hazañas que ustedes hacen arriba del ring. Gracias, Mingo, así bueno, te agradezco por la invitación, y bueno, agradezco muchos años más al aire, que realmente la haces bien a boxeo. Muchas gracias. Yo tengo realmente siento que siendo un boxeador, y bueno, déjame decirte que nosotros, con el compañero Sergio Héctor Palma, Héctor Velasco, Marcelo Domínguez, estamos formando una comisión de los boxeadores que se llama Deboar, para mejorar justamente el tema de boxeo, como sabes, realmente cómo nos tratan los promotores y la gente de boxeo, así que estamos tratando de mejorar esto de alguna manera, y ayudando a los chicos que recién comienzan, de que, bueno, que realmente sepan el boxeo y inviertan la plata, y que no le pase como lo pasan los campeones mundiales, que realmente pasamos necesidad, y bueno, queremos que esto mejore, y bueno, yo creo que con el apoyo de los compañeros va a mejorar. Pues a ver, que el campeón del ring, la radio de ustedes, este programa de ustedes, cuando ustedes quieran, vienen a la radio, o me llaman, o agarran el micrófono, está a disposición de ustedes. Bueno, espero que nos conocemos eso. Sí, yo creo que sí, es un tipo que le gusta esto, que sabe realmente siendo poseador, y bueno, realmente estamos para mejorar, vamos a mejorar muchas cosas, que hacen falta realmente de vos, y bueno, nosotros vamos por el camino, y hay que esperarle el tiempo que nunca hizo nada, y en su momento para hacer las cosas, porque yo creo que estamos necesitando muchas cosas que se van a lograr, y bueno, a Deboar va a salir adelante y yo creo que va a salir todo bien. Yo creo que sí, te agradezco de estar acá, vamos a luchar todo por Deboar y vamos a seguir este camino para que los futuros chicos, los futuros periodistas tengan un amparo. El amparo que hoy no tiene, el amparo que un negociador no le da, el amparo que una casa que tiene 11.000 afiliados no se ocupa de los negociadores no tienen amparo, no tienen nadie que los ayude y nosotros, muchos periodistas, vamos a acompañarlos a ellos para que ellos puedan salir de eso. Estos campeones mundiales van a ir adelante para que los futuros puedan tener acceso a muchas cosas que ustedes no tuvieron. Gracias, Pepito. Seguramente, si tenemos, déjame que termine, tenemos esa obra social que la Obara, que nunca nos protegió. Yo no sé para qué tenemos una sociedad que nunca nos protegió nada. Entonces, creo que es el momento de plantarnos nosotros como boxeadores y reclamar los derechos que realmente... Que es nuestro, ¿no? Que tenemos una sociedad que nunca nos protegió y es el momento de que los compañeros nos juntemos todos y luchemos por esto que realmente que va a ser beneficioso para todos los compañeros. Reitero, campeón de Río, la disposición tuya. Gracias a todos, un abrazo. Gracias, señores. Pasó Pepe Balbi, un campeón del mundo excepcional, un hombre de lujo, un hombre que le dio mucho al boxeo argentino y que es un amigo de siempre. Vamos a agradecer también a un señor que nos posibilitó también hacer esta pequeña chorillada y compati. El señor Chalín, que tiene el negocio ahí en Alberdi y Lisandro La Torre, que, bueno, ayudó muchísimo para que hoy pudiéramos estar festejando estos 10 años. Sí, un apasionado del boxeo. Un apasionado del boxeo, exactamente. Ahora, usted sí habló de Balbi, ¿no? Porque a usted se le ocurrió llamarlo. No, pues la referencia. No, escúcheme, usted se le ocurrió. Ahora yo quiero darme el lujo de llamarlo a alguien. Vecino 3 de febrero, por eso. Ah, porque es vecino suyo. Claro. Y por ahí otro vecino suyo por ahí que están por ahí. Que después lo vamos a llamar. ¿Por qué? Porque son todas zonas allá. Yo voy a llamar a otro de otra zona, que es amigo mío. Llámelo. Allá me está mirando. Venga para acá. A usted. Ahí viene otro campeón del mundo. Y qué tremendo boxeador, y qué tremendo ser humano, y que nos deleitó bailando. Sergio Víctor Palma. Un lujo, José. El hombre de la tigra en Chaco. El hombre de la tigra en el Chaco, otro chaqueño más. Che, estamos siendo chaqueños y acá, ¿qué es el Chaco? No, hay grandes boxeadores, ¿no? Grandes boxeadores del Chaco y grandes personas. Bueno, acá estamos con otro que no solamente fue un maestro arriba del ring, sino es un maestro hablando, un maestro escribiendo. Él no sé si recuerda cuando yo empecé el curso de árbitro y jurado de boxeo. Él venía con su guitarra y él ya era profesional y alentaba a los chicos que estaban amateurs de la selección con su guitarra y su poesía. Hablo de Sergio Víctor Palma. ¿Cómo te va, campeón? Bueno, espero que no me guarden rencor por eso. Bueno, ahora estamos trabajando con la de Boar, tratando de ser un lugar donde se pueda capitalizar la experiencia de los boxeadores. Porque los boxeadores somos adolescentes que cuando comenzamos a aprender a boxear éramos nosotros y nuestro enseñador, nuestro manager, que era un adulto. Y esa relación de adolescente-adulto se cristaliza y tenemos que seguir siendo mansos adolescentes ante los adultos, aunque tengamos hijos, ya seamos responsables de una familia. Y bueno, los boxeadores en realidad son muy jóvenes cuando empiezan y ya por los 30 años empiezan a ser viejos para seguir boxeando. Y entonces nunca tienen tiempo de empezar a madurar. Además, hay unas enfermedades psicológicas que son muy comunes cuando hay personas que en la niñez logran alguna trascendencia, les cuesta crecer, inclusive físicamente les cuesta crecer. Nosotros, para lograr nuestro cometido, nuestro éxito, necesitamos de extrema juventud, y generalmente ocurre eso. Yo fui campeón mundial a los 24 años, y entonces eso hace que nos enquistemos un poquito en esa etapa de la vida, y nos cuesta después la maduración, crecer. Nos cuesta, es una cosa común y que no se tiene en cuenta. Entonces necesitamos esta institución que sepa lo que hay después del boxeo, porque otra cosa que todos creen que los boxeadores boxean por hambre. Nadie se gana un sándwich de mortadela boxeando antes de morirse de hambre, porque con el boxeo no se gana plata. Se gana plata con el boxeo como se gana plata con las loterías. Si compras un billete de lotería, puede ser que te saques el premio mayor. Y si nunca te compras un billete de lotería, nunca te vas a sacar el premio mayor, ni siquiera el menor. Esa es la manera en que se puede ganar dinero boxeando, como ganarse la lotería. Entonces no es una salida laboral, es un medio de emerger socialmente, de lograr que se enteren de nuestra existencia y que nos valoren, que nos aprecien, que sepan que merecemos el mismo respeto, consideración y cariño que el resto de los seres humanos que habitamos el planeta. Somos seres, personas generalmente marginales, que de esta manera intentamos incluirnos en el cuerpo social. Bueno, todo esto es lo que venimos a defender con la de Boar. No pretendemos que nadie se vaya. Sí pretendemos que haya una modificación, porque eso que llamamos equilibrio ecológico, por ejemplo, suena como una expresión de paz, pero en realidad es una expresión de lucha permanente de fuerzas antagónicas que cada una tiran para su lado, y tirando cada una para su lado permiten que haya un equilibrio. Si alguna de ellas deja de tirar, se produce un desequilibrio. Entonces necesitamos que haya una entidad que tire para el lado de los boxeadores, y eso es lo que quiere ser Adeboar. Muy bien, Sergio. Creo que fue clarito lo que están buscando los boxeadores. Sabés que nosotros, Capilla de Río, está al lado de ustedes, los va a acompañar siempre. Estos micrófonos son para que ustedes digan todo lo que tienen que decir. Nunca mantiene ninguna restricción de ninguna índole, porque nosotros somos absolutamente libres y democráticos, y hemos sido libres, la radio es libre, el programa es libre, y el director del programa, que soy yo, también es libre. Nosotros no tenemos atadura de ninguna índole para hablar. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un problema, se acercan acá, y la cadena Eco Camino de Río lo va a aceptar para que ustedes hablen. Muchas gracias, Mingo. Felicitaciones por los 10 años, por los 980 programas, que no es poca cosa, y ojalá que sean 100 años más. Muchas gracias, Mingo. Y ojalá que sean 100 años más con Palma al lado nuestro. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Señores, Sergio Víctor Palma, un canto a la vida.